Word Builder 2. El año. Year. El mes. Month. Enero. January. Febrero. February. Marzo. March. Abril. April. Mayo. May. Junio. June. Julio. July. Agosto. August. Septiembre. September. Octubre. October. Noviembre. November. Diciembre. December. La década. Decade. El siglo. Century. La estación. Season. La primavera. Spring. El verano. Summer. El otoño. Fall. El invierno. Winter.